Con absoluta serenidad entramos en la gruta donde se halla el eremita Fray Juan Ignacio de la Cuesta en ayuno permanente. Lo de la semana pasada fue simplemente una cosa frívola. La langosta estaba tan próxima, el langostino tan certero, no se pudo resistir. Pero eso sí, de inmediato ya se entregó al ayuno y ahí lo tenemos levitando en su cama de pinchos. Bueno, pues qué maravilla. Vámonos a un sitio fantástico que además está de actualidad, Navarra, y además con muchas emisoras ya de Onda Cero, gracias al acuerdo con el Diario de Navarra, pues la comunidad foral estamos siendo más escuchados, menos mal. Fray Juan Ignacio, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Pues un saludo para los navarros, ¿verdad? Pues sí, claro, que un saludo para los navarros. Ahora que tenemos emisoras, que tenemos potencia, que tenemos difusión en la comunidad foral de Navarra. Por fin, se nos escucha en igualdad. Venga, pues vamos a dedicarles el programa de hoy, nuestros lugares de poder, a los navarros. Y desde luego, si hablamos de Navarra, es difícil, son más de 10.000 kilómetros cuadrados llenos de belleza, pero el Valle de Baztán, yo creo que ocupa lugar de privilegio, ¿no? Hombre, indudablemente hablar de Navarra es hablar del Valle del Baztán, pero de todo su entorno, porque el Baztán es algo muy extenso, que ocupa una parte importante de lo que es el norte de Navarra, y alrededor del cual hay lugares de una singularidad espectacular, como por ejemplo el famoso Zugarramurdi. Donde las brujas, ¿no? Donde las brujas hacían donde la clarre. Y donde hubo un proceso que ha sido muy discutido a lo largo de la historia. Yo lo sé, estoy muy muy informado, y más desde que obra en mi poder tu nuevo libro, El Camino Pagano de Santiago, claro, viniendo de ti, El Camino Pagano de Santiago, editado por Espejo de Tinta, y claro, pues con esto voy a estar muy ilustrado sobre el camino, bueno, el camino B, ¿no? Es que, vamos a ver, hay muchísimas guías que hablan de los aspectos cristianos del camino, pero hacía falta una que hablara un poco de sus orígenes y de cuántas cosas dentro del camino están construidas sobre viejos santuarios que ya fueron reutilizados de la época romana o de la época celta o celtíbera. Sí. Bueno, de todas formas, la semana que viene hablaremos en extensión de tu libro. Recordamos el título para los que quieran ir ya cogiéndolo. Se llama El Camino Pagano de Santiago. La Guía Pagana del Camino de Santiago, en Espejo de Tinta. Y es, no preguntéis por Fray, preguntad mejor por Juan Ignacio Cuesta. Juan Ignacio Cuesta, y eso es, La Guía Pagana del Camino de Santiago en Espejo de Tinta. Ya hablaremos la semana que viene en extensión, pero hoy te pregunto, ¿en esta guía pagana Navarra tiene especial protagonismo? Navarra tiene un especial protagonismo porque es el lugar donde comienza lo que llamamos el camino francés en su inclusión en España, aunque es un camino que viene ya desde Francia, desde hace ya muchísimos kilómetros, pero realmente aquí es cuando penetra ya en la península ibérica, y este es uno de los puntos por el que penetraba en su tiempo y por el que penetra hoy día, que es Navarra, que entra por dos puntos normalmente. Uno es el caserío de Lancharinea, que nos lleva a Zugarramurdi, y el otro sería Luzay de Valcarlos, que nos conecta con las leyendas de Roldán, que son de pues muy conocidas realmente, de las batallas que tuvieron en su momento, ¿no? Allí, hombre, la verdad es que la batalla de Roncesvalles, librada en 778, es de esas clambrosas, ¿no?, de nuestra historia, que nunca sabremos bien quién encabezó la vanguardia que asestó el golpe definitivo a la retaguardia francesa, si Bernardo del Carpio, o más bien los musulmanes de Zaragoza, o los vasco-navarros, o los vascones. un poquito en las nieblas de la leyenda, ¿no? El caso es que allí Roldán, tañó el olifante, pero no hubo manera, y Carlomagno se quedó sin el sobrino y sin los 12 pares de Francia. Y sin los 12 pares de Francia, efectivamente. Claro. Pero lo que nos interesa fundamentalmente de esta tierra es su terrible antigüedad, porque cuando ya llegaron Carlomagno y Roldán y toda esta gente, aquí se encontraron un montón de piedras hincadas en el suelo, que en el fondo pues son santuarios a lo cosmológico, a las estrellas, a los fenómenos que tienen que ver con los ciclos de astronómicos, y en fin. Porque si hay un lugar que está lleno de dólmenes, aunque no sean muy famosos, eso es Navarra. Sí, y una tradición hermosísima, incluso mitológica. efectivamente, porque ahí nos encontramos algunos personajes extraños. Por ejemplo, fíjate, en euskera hay un personaje muy querido, que se llama el Basajaun, el hombre del bosque. El señor de los bosques, sí. Efectivamente, el señor de los bosques, que además da nombre a muchas zonas. Por ejemplo, uno de los lugares que se pueden visitar en el Valle del Baztán y aledaños es la Basajaun Etxea, o sea, la que sería la casa del hombre del bosque, que es una cueva. Es una cueva que, bueno, no tiene mucha importancia a nivel folclórico, pero tiene una de las acumulaciones de formaciones de aragonito más importantes de este país. De hecho, está cerrada por los geólogos porque es lugar de estudio. Y luego nos encontramos con algunos lugares realmente sagrados desde tiempos inmemoriales, como por ejemplo la Arpecosa Hindúa o la Cueva Santa, que está en las peñas que se llama de Itsusio, las Itsusio Riak, donde hay miles de buitres leonados. Bueno, pues esta cueva tiene una estalagmita que por su forma ha dado lugar a pensar que era una especie de dios de todas aquellas montañas. Y entonces la tradición popular era ir con paños que se mojaban en el agua que corría por esta estalagmita en el convencimiento de que esto curaba las enfermedades dérmicas, ¿no? Ah, es curioso, porque es una historia muy, muy, muy interesante. Pero ahí los lugareños con el pañito lo impregnaban del agua emanada de la estalagmita. Los lugareños y los no lugareños, que creo que hay verdaderas peregrinaciones, ¿eh? Con el paño ahí a recoger agua de la estalagmita. Sí. Bueno, mientras que no la dañen. Pero luego además tenemos jardines idílicos, prácticamente oníricos, como por ejemplo el señorío de Barrit, ¿no? Con unos hayedos, bueno, creo que sí. En otoño aquello es una explosión cromática, tanto en el señorío de Barrit como en los cercanos bosques de Irati, algo digno de visitarse. Navarra en sí es una hermosura, y no lo digo porque yo lleve sangre navarra de mi abuelo materno, sino porque que es delicioso, ya no por el bocadillo de chistorra, vamos a frivolizar también, pero es que sí, Navarra es vamos, una maravilla, una fíjate maravilla. Fíjate qué curioso, que aquí en la zona centro tenemos un lugar que se llama Nuevo Baztán. Sí, es verdad. Y alguien diría, ¿y por qué? Bueno, pues porque un ilustrado del 18, que era Goyenechea, decidió emular sus pueblos haciendo aquí en la provincia de Madrid un pueblo que tiene más o menos la estructura que tienen los pueblos del Valle del Baztán. El Nuevo Baztán, efectivamente. El Nuevo Baztán, precisamente. El nuevo Baztán. Y su palacio lo hizo Churriguera. Sí. Juan de Goyeneche. ¿Dónde está el Nuevo Baztán? Cerca de Alcalá de Henares. Cerca de Alcalá de Henares, claro. El Nuevo Baztán, sí señor. Bueno, pues hoy hemos visitado... Y déjame que una última mención a Bozate. Ah. A Bozate en el Valle del Baztán, el lugar de los agotes. Hombre, los agotes. Uno de los pueblos más curiosos y más extraños. Misteriosos, ¿no? Sí. ¿Todavía quedan agotes? Pues yo creo que ya no crean algo, queda las tradiciones. Bueno, dice, si queda algún agote, ya no es un agote. Dicen que los rasgos se pueden ver en algunos navarros, ¿no? Pues sí, es posible que sí, pero realmente ya no existe una marginalidad como existió en tiempos pasados. Porque no olvidemos que los agotes eran considerados unos seres pues prácticamente ajenos al mundo, ¿no? Al mundo, sí. De alguna manera, y entonces se les señalaba incluso con campanillas. O sea, lo de Hitler de las estrellitas. Estrellitas amarillas y tal, ya tenía sus precedentes. Sí, los agotes, que algún día hablaremos de ellos, claro que sí. Bueno, pues venga, vamos a rendir homenaje a Navarra y al Valle del Baztán, a ver qué te sale. Bueno, pues en esa zona del Baztán se habla el euskera, y quizá vendría bien un pequeño párrafo de una canción en euskera, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien. Ene maitetxu, ene maitetxu, poli Ene kontutxo, lastana, ene moede. Bueno, pues ahí está, canción en euskera, el Versolari Juan Ignacio Cuesta, bueno, Versolari y Danchari también, ¿eh? Bueno, sí, sí. Uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede, efectivamente. Venga, pues un abrazo tremendo. Ahí seguimos con esa guía pagana del Camino de Santiago, ¿eh? Bueno, nos va a dar algunas alegrías. ¿Algún sobresalto también? No, sobresalto ninguno. Ah, ninguno, vale, pues. Lo que nos dará es saltos, eso sí. Saltos entre regiones, porque lo que tiene el Camino de Santiago es una diversidad absolutamente impresionante. Es un gran tesoro que tenemos. ¿Por cuántas autonomías pasa el Camino de Santiago? Pues vamos a ver, empieza por Navarra, también podemos tener Aragón, Rioja, claro. Castilla-León, y desde ahí entra Galicia, claro. Claro, pero es que hay muchos caminos de Santiago. Pero es que si quieres ir por arriba, también puedes pasar por País podemos Vasco, pasar por Asturias, Cantabria. Podemos incluso subir desde Extremadura por la Vía de la Plata. Claro, la Rioja también puedes. O sea, que tiene. No, la Rioja ya la hemos comentado. Porque es que además una de las partes importantes del Camino de Santiago está la Rioja, por razones que ya veremos. Sí, bueno, pues nada, esa guía pagana que nos va a ser muy útil en este tramo de temporada en La Rosa de los Vientos. Un abrazo tremendo, Fray Juan Ignacio. A todos, buenas noches. Yeah.